Muchas flores necesitan sombra y agua. Así, mi amor, me faltas tú. Me faltas tú. Me faltas tú. Mi amor. ¿Por qué tendrá que ser así? Yo necesito tu calor. Tú eres todo para mí. No te olvides de mi amor. Acostumbrado estoy de ti. Necesito tu calor. No puedo vivir sin ti. Yo necesito de tu amor. Me faltas tú. Para que vuelva a ver la vida, para llenarme de ilusión, para que vuelva a ser feliz, me faltas tú. Y para todo Chile, Reflejo Azul. Yo necesito tu calor. Tú eres todo para mí. No te olvides de mi amor. Acostumbrado estoy de ti. Necesito tu calor. No puedo vivir sin ti. Yo necesito de tu amor. Faltas tú.